just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. Heaven to touch. I wanna hold you so much. Hold you so much. And long last love has arrived. And I thank God. Amalia, este micrófono no suena porque estamos grabando y no amplificando, así que es un poco chistoso la acción, pero está sucediendo algo, de verdad, créanme. Buenos días para todas y para todos. Mi nombre es María Juliana Soto. Hago parte de la Fundación Carisma, que es una de las organizaciones que convoca este taller hoy. Carisma es una organización de la sociedad civil que trabaja en temas de derechos humanos, pero en un enfoque en los ambientes digitales o en internet, mejor dicho. Entonces hacemos investigación, hacemos campañas de activismo, seguimos como un monitoreo a las leyes, a los proyectos de ley que de alguna manera afectan nuestros derechos en internet. Hoy estamos acompañados por unos colegas chilenos que son de Derechos Digitales, que es otra organización que trabaja en temas similares a Carisma, pero en Chile, y ellos ahora se van a presentar y nosotros estamos muy contentas de recibirlos acá y de haber podido organizar este taller. La verdad es que lo hicimos en muy poco tiempo y estamos felices de que ustedes hayan aceptado nuestra invitación. Vladimir, saludos. Hola, ¿cómo están? Hola, mi nombre es Vladimir Garay. Como decía Juliana, soy de parte de Derechos Digitales. Somos una organización con oficinas en Chile y en un proceso de regionalización. Y dentro de eso, una de las cosas que teníamos muchas ganas de hacer hace tiempo era venir a Colombia y poder hacer alguna actividad en conjunto con la gente de Carisma, que nos cae muy bien y que nos han tratado muy bien durante este viaje. Es que muchas gracias para ellas. Básicamente ellas armaron esto, nosotros teníamos la idea y ellas fueron las que los convocaron, y estamos también muy contentos de que hayan podido venir. Yo soy parte del equipo de incidencia pública de Derechos Digitales, soy encargado de comunicaciones, y un poco lo que estamos buscando como con este taller tiene que ver con cómo poder dar algunas pistas, alguna herramienta a partir del trabajo que nosotros hemos realizado durante este tiempo, de algunas cosas que nos hemos dado cuenta dentro de los procesos de incidencia pública, en problemáticas que son preferentemente en línea pero que tienen consecuencias fuera de línea. Somos una organización que trabajamos, igual que Carisma, temas de derechos humanos y tecnología, y un poco de eso vamos a estar hablando ahora. No tenemos todas las respuestas, solamente algunas pistas sobre más o menos cómo se pueden hacer las cosas que nos gustaría compartir con ustedes. Del mismo modo, nos gustaría mucho poder tener un feedback de ustedes, como porque los contextos son diferentes, porque entendemos que las necesidades son distintas y probablemente las cosas que a nosotros nos funcionan acá funcionan de otra manera. De modo que es entonces siempre con toda la libertad y toda la todo el espacio para poder aportar, y yo creo que de ese modo este taller va a ser mucho más enriquecedor para usted y para nosotros también. Bueno, en el fondo nosotros también venimos acá a aprender. Eso, le doy ahora el paso a Constanza, que está a mi izquierda. Hola, yo soy Constanza, soy parte del equipo de Derechos Digitales, también soy parte del equipo Advocacy, y soy la encargada de la parte de diseño gráfico de todos los productos que sacamos, de los productos de incidencia. Les agradezco mucho que estén hoy día acá, con un día muy bonito. Nuestra idea es poder compartir con ustedes el conocimiento que nosotros hemos ido armando, como decía Vladimir, sobre la marcha y más o menos de qué se trata nuestro trabajo. Estamos muy contentas por la variedad de asistentes que hay. Las chicas nos contaron que hay personas que trabajan también temas de incidencia pública, pero hay personas que tienen proyectos de radio, proyectos de trabajan en género, trabajan como... Estamos todos conectados más o menos en la misma línea de trabajo y nos gustaría mucho compartir nuestras experiencias con las que han tenido ustedes respecto de su producción también de imágenes o de cómo ustedes se relacionan críticamente con estas. ¿Presentamos a Pablo? Pablo, es que... Pablo está allá, que levante la mano. ¿El micrófono? Bueno, buenos días. Yo soy Pablo, soy analista de políticas públicas. Soy el único abogado aburrido acá. Me encanta mencionar que abogado. A Pablo le gusta mucho decir sí. Que abogado. Pero estoy muy interesado en participar en este taller y muy, muy feliz de que ustedes estén participando porque básicamente la generación de contenido no tiene mucho sentido si no existe una capacidad de hacerlo llegar y hacerlo entendible para el público. Entonces creo que es muy importante la realización de este taller y estoy muy feliz que haya venido un público tan, tan diverso y rico. Vale. Bueno, pues ahora vamos a abrir los micrófonos para ustedes también, pero en un formato que Natalie y yo diseñamos. Falta que Natalie hable y se presente. También está Amalia de Carisma, pero pues para agilizar un poco, Nati, saluda y arrancamos. Hola, yo soy Natalie. Creo que casi todos los que están aquí me conocen ya. Soy la encargada de comunicaciones en Fundación Carisma. Soy como la Vladimir de Fundación Carisma. Y nada, muy contenta de que hayan venido hoy y pues como que se nos ocurrió este formato de radio, además porque muchos saben que Julián y yo trabajamos en radio y creemos que era una forma como un poco más informal como para empezar y como para que todos nos despertáramos y esto. Entonces tenemos como una playlist cortica, muy cortica, y es como para ir escuchando mientras vamos hablando. Son canciones que hacen alusión a eso de la vigilancia masiva, vigilancia constante. Entonces ahí van a estar escuchando como cancioncitas así mientras charlamos. Es un programa que tenemos en la cabeza y no hemos hecho. Hay no hemos muchísimas hecho. Estamos intentándolo. Con el tema de vigilancia se nos empezó a despertar así como un playlist de música que dice como "te seguiré", "every breath you take". O sea, como hay un montón de metáforas en la música para eso y es como el lo que va a estar sonando. Pero el ejercicio que les proponemos para iniciar y para conocerse y un poco para darle sentido a nuestra responsabilidad en este taller, creemos que la radio es como una buena metáfora para decir que, para mostrar esa lógica de por qué estamos aquí. No todos trabajamos en los mismos temas, digo, Carisma y Derechos Digitales se conectan por una misión en común, pero ustedes y nosotros no necesariamente estamos en la misma línea, no trabajan derechos digitales como nosotros, pero como decía Constanza, está bueno como conectarse porque al final necesitamos muchas veces como las mismas herramientas y pasa que nos quedamos mucho en nuestros propios grupos. Entonces las personas que trabajamos en género nos quedamos escuchando a las personas que trabajan en género y así con todos, entonces no vemos como lo que están haciendo otras personas y la radio era como esta metáfora para que te permite escuchar, pero también hablar, ¿no? Como tiene que tener esa dinámica porque si no, no funciona, la radio es una conversación y creemos que esa es como la idea de hoy, conversar entre nosotros que hacemos cosas distintas, pero que al final podemos encontrar puntos en común, estrategias en común, ideas que no solamente nos sirven a nosotros, sino que pues nos sirven a todos y que podemos evaluar un poco cómo adaptarlas, contextualizarlas y al final compartirlas, ¿no? Que es como la lógica de, creo que de la mayoría de colectivos que están acá. Entonces, y de organizaciones. Entonces, el ejercicio para iniciar es un poco un reto, porque la idea es que ustedes en 5 minutos hagan una viñeta, como un dibujo con texto, como un cómic, una sola viñeta, donde cuenten qué hace su organización, o su colectivo, o su... Y después van a tener que venir a la radio a explicarle a la gente que está oyendo, que no está viendo. Entonces ahí está como el chiste, porque es muy difícil, parece muy difícil, pero no, tranquilos, es fácil. Hay un diseñador, pero tranquilos. El resto puede... Él está fuera de concurso. Sí, él está aquí con cara de... Ya ganó, no, parce, no ha ganado. Entonces, les voy a pasar unas hojitas, 5 minutos, una viñeta. ¿Todo el mundo me entendió lo de la viñeta? Sí. Para que cuenten qué hace su organización a alguien que no tiene idea, que no los conoce y que los va a escuchar por radio, ¿vale? Por ahora no. Después de que saben que es ajiaco, ¿quién es vegetariano? Ya no, no. Lo único es dos. Muy bien. Mientras ustedes dibujan, está sonando Frankie Dante y Larry Harlow, Yo te seguiré, que es una de las canciones ahí como de vigilancia. Una forma hay que salir del mentiroso, y para eso el coro de mi canción. Vigilándote vengo como el águila vengo vigilándote. Vigilándote vengo como el águila vengo vigilándote. Acabó el tiempo, así que vamos a empezar con la presentación en radio de sus viñetas. ¿Quién va a ser el primer voluntario? ¿Tú? Dale, buenísimo. ¿Quieres venir hasta acá o te paso el micrófono? Alcanza, ¿cierto? Bueno, más galleta ir hasta allá. Bueno, entonces tú te presentas, exacto. Mi nombre es Belén Pardo y soy bogotana, pero llevo 10 años viviendo en Barranquilla. Entonces, por eso dicen que vengo de una región, aunque sueno como que no. Trabajo con una radio comunitaria que se llama Bocaribe Radio, que funciona en el suroccidente de la ciudad y tiene licencia hace poco tiempo porque hasta hace unos años no se podía tener radio comunitaria en las ciudades capitales. Solo desde el 2008 más o menos empieza la licitación de nuestro. Hice un intento, tengo que describir bien. Dibujé como unas ondas que, a la vez que hercianas, son como las ondas de los dibujitos del Wi-Fi, porque en este momento, pues nuestra radio no solo emite por los 89.6 del FM en el sector que le corresponde en Barranquilla, sino que emite también por streaming. Entonces llega pues a lugares que quizás hace años no se podía pensar que la radio llegara. Y lo que traté de dibujar encima de esas ondas, donde está pues la dirección de la radio, la dirección en internet y la dirección física, en esos tres espacios en los que estamos, traté de hacer como un dibujo en el que se conectan a través de flechas temas y situaciones que tratamos de conectar y de hacer sonoros a través de la radio, como el individuo en su individualidad, la persona, hombre o mujer, y bueno, ahora también en una exploración alrededor de otras formas de la diversidad, que es novedosa, ese individuo con las instituciones como con la vida cotidiana, el hogar, la relación con el entorno, la naturaleza, su relación con otros individuos, con los pensamientos de otros, es la relación con la música, la intención como por hacer que suenen otro tipo de músicas en la radio, con la, como con el saber, poder llevar a personas que saben a que cuenten a través de la radio lo que saben, el hacer visibles las luchas o las reivindicaciones de la gente en lo colectivo, vincular eso como con las, con la economía, es decir, entender el ser de los individuos en un mundo en el que también hay la influencia, o sea, donde también influye el escenario de lo económico. Entonces hice como una bolsa de los que tienen mucho y la bolsa de los que tienen poco y esa relación. Bueno, eso con la relación con un entorno soleado, caribe, turístico, que parece que tiene la costa. Y lo puse al lado de la nube con la lluvia, que es un poco como los arroyos, pero también es como el otro lado de la ciudad, que para quien vive en ella no es turística, aunque para el que va parece que solo fuera como carnaval, playa, bicicleta. La relación con el mundo, o sea, el lugar de lo local con el mundo, con la, de la tierra, incluso como con el, con todo el sistema. Y esto en una relación también como del tiempo, o sea, poder estar pensando en el presente, pero también poder reconocer los aportes de otros en el pasado. Entonces fueron como ideas sueltas que me fueron surgiendo de todas las cosas que tratamos de que se conecten a través de la radio. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir su...? ¿La radio? La radio. No, pero ya están tomando mucha atención. Tiene que hablar a alguien que no esté acostumbrado a los micrófonos. Hola, buenos días, mi nombre es Felipe. Hago parte de un colectivo radial que se llama La Voz Populi de la Gran Metrópoli. Es un proyecto de radio básicamente con niños. Nosotros lo que hacemos es radio en los territorios y con los niños en los barrios. Mi viñeta, pues lo que hace es un poco resumir unos escenarios que nosotros hemos definido. Nosotros trabajamos con niños que viven en los barrios de los cerros orientales, como zonas priorizadas, principalmente en tres barrios que son Ramírez, La Paz y Los Daches. Y digamos que la idea de trabajar con los niños y la radio, que la radio sea en el territorio, nosotros tenemos la idea de hacer radio itinerante, de hacer radio en la calle. Nosotros es que la gente de la comunidad escuche a los niños. Si se puede hacer la transmisión online, la hacemos con el patrocinio de Radio Relajo del Parche de Cali, que nos apoyaron. O pues ahí como es que tengan, pero digamos el interés principal es justamente eso, que la gente escuche lo que están diciendo y haciendo los niños. Como un camino, una vía de comunicación ahí. Entonces, pues la viñeta tiene justamente ubicada como las tres montañitas que serían los tres barrios. Tiene la calle, a esto suena mi barrio, a esto suena la calle. Nosotros somos la voz del pueblo, digamos, como que es un poco la idea que está ahí detrás. Y el parche que tengo a representar son distintos parches también. Es un colectivo que es Orient Trash, que trabaja todo con materiales reutilizables. Hay un colectivo que es la Real Miscelánea Cultural, que es un parche de colectivos también que está apoyando. Está Tramos Plataforma Cultural, que es una fundación que trabaja todo, también todo el cuento de ese. Eso es un poco como el resumen de educación. Eso. Bueno, soy David, trabajo en la Fundación Conecto. Mi viñeta es como un montón de punticos, de nodos, ¿sí?, conectados. Hace también pues, un poco como referencia a internet, digamos, que es como la expresión más grande de conectar cosas. Hice un muñequito que parece Jesús, pero bueno, no es Jesús, soy yo. Ahorita vamos a ponerlo todos allá. Hacer un muñequito de pelo largo y barba. Es como si viniera a salvar los juicios, pero no, trataba de hacerme a mí, pero no me funcionó. O me funcionó muy bien, no sé. Y bueno, la viñeta son eso, puntos conectados, y soy como la Fundación Conector, investiga, aprende y comparte sobre ciencia de información. Yo soy bibliotecario y bueno, ciencia de información es como el tema grande que abarca archivística, museología, bibliotecología, todas estas cosas, y nos interesa el acceso a la información, el uso de tecnologías y divertirnos haciendo eso. Yo no estoy acostumbrada a los micrófonos, entonces lo saco. Yo soy Jennifer, trabajo con Misión Salud. Misión Salud es una organización que trabaja por el derecho a la salud y el acceso a los medicamentos. La viñeta que dice es chiquitita, que no sabía que la tenía que mostrar. Bueno, nosotros trabajamos procurando que la sociedad pueda superar las barreras que tenemos en acceso a medicamentos, principalmente genéricos versus pioneros. Este es un tema que está muy en la estratosfera de la comunidad, la gente no conoce, es más, le teme a los medicamentos genéricos, y lo que procuramos es trabajar en políticas públicas. Por acá está el Estado, que es realmente somos todos y ponemos recursos todo el tiempo, y estas corporaciones, Big Pharma, yo creo que todas las industrias farmacéuticas multinacionales, han procurado bloquear el acceso de los genéricos para que estos recursos que entre todos hemos aportado para los sistemas de salud queden a los precios, para los medicamentos a los precios que ellos los imponen. En esto pues están las barreras como las patentes, que pues son muy recientes en el campo farmacéutico, los tratados de libre comercio, donde siempre hay un gran apartado en medicamentos, propiedad intelectual, tratados grandes como el TPP ahora, que está muy vigente. Entonces hemos hecho una iniciativa de incursionar en espacios nuevos, jugándola como para que otros sectores de la comunidad conozcan lo que estamos haciendo. Eso principalmente porque es un derecho humano, el derecho a la salud. Yo creo que tenemos tiempo para una más. Muy buenos días a todos. Yo soy Javier Niño y vengo en representación de la corporación Museo Q. Es una corporación legalmente muy joven, pero que en el trabajo que hemos venido realizando hemos estado trabajando durante varios años. Mi viñeta, para explicar un poco, parte de las memorias de la población LGBT. Y pues aquí yo le he explicado ahorita a ella que no le puse ahorita ni carita ni la monita o algo, porque partimos de que son personas independientemente de su orientación sexual o identidad de género, y a veces encasillamos que con un distintivo físico la persona cabe en uno de los roles, exactamente. Entonces son personas políticamente estratégico LGBT, pero sabemos que de ahí para allá hay muchas más otras letras, ¿no? Y hay una memoria, infortunadamente, a pesar de que hacia afuera parecemos una población muy organizada, no tenemos organizada nuestra memoria. Y hay muchas historias dispersas entre todas las organizaciones, activistas, las personas que no necesariamente son activistas. Y hay en sus casas objetos, fotografías, arte y demás que dan cuenta de esa historia de hace muchos años en Colombia, del movimiento LGBT. ¿Qué queremos hacer nosotros? Es algo ambicioso, pero no queremos tampoco mostrarnos como una organización que está recogiendo oficialmente la historia del movimiento, sino una versión de esas memorias, porque hay muchas memorias, no hay una sola memoria además. Pero sí una versión, como lanzarnos como a esa idea de que se puede recoger, se puede intentar organizar y relatar qué hay, qué se ha hecho en este movimiento, que ha sido un movimiento muy golpeado. Por eso es que allí queremos que, pues, a lo que vamos ahora, 2016, intentar organizar estas memorias. El logo, pues aquí está pequeñito, pero aquí lo intenté hacer un poco más grande, es la M, ¿cierto? De museo, y una Q con el asterisco, donde hablamos justamente de no queremos hablar de tantas letras, sino hay muchas categorías dentro de la misma población. Cuando nos preguntan el museo dónde queda, pues nosotros decimos no es un establecimiento físico tradicional como lo conocemos. Nosotros queremos también allí darnos un poco a la apuesta de crear una idea nueva de museo, y es también a partir de lo virtual, que es donde muchas personas también ahorita están siendo conectadas. Entonces queremos es crear un espacio virtual también donde las personas puedan entrar y encontrar mucha información organizada que dé cuenta de las memorias, pero también sabemos que en lo virtual, como por eso también estamos acá, hay mucha privación, ¿cierto? Mucho veto sobre en particular estos temas como la diversidad sexual. Entonces es también cómo podemos llegar allí a jugar estas dos ideas de poder publicar mucho material que es la memoria sin ser censurados. básicamente. Entonces, eso es un poco lo que estamos haciendo como encima. Bueno, el resto, como tenemos poquito tiempo, vamos a... Que el resto, como tenemos poquito tiempo, vamos a hacer es como una galería y montarles todos sus bellos obras de arte. Pero como para que sepan más o menos quiénes están, está Gaby, que es de Hijos e Hijas por la Memoria, está Juan, que vino hoy en representación de ACOC, está Sisu, que puede ser de Populus o de Traje Verol, no sé, de los dos, y de Quimera, está Sebastián, que es de Quinorama, está Julia de Las Calles Sin Miedo, bueno, Amalia, que es de Fundación Carisma, Pilar de Fundación Carisma, está Iván, que es de Wikimedia, y ya, creo que esos somos los que estamos. Bueno, pues la idea de hacer este ejercicio, como les dije al principio, era conversar, escuchar a los demás y pues pensar que eso es algo que no hacemos normalmente, ¿no? Que no sabemos muy bien qué hacen otros colectivos, que no nos cuesta mucho trabajo a veces contarle a otros qué es lo que hacemos. Por ejemplo, yo siempre me enredo en la presentación de Carisma, nunca la digo igual, nunca sé realmente cómo vas, no me la puedo aprender de memoria. Y también la idea de dibujar es porque eso se conecta con lo que vamos a hacer con Derechos Digitales más tarde, y es buscar esas otras formas de contar y no quedarnos con lo que siempre hacemos y como con la fórmula que ya nos resultó alguna vez y creemos que ya le está llegando a todo el mundo. Entonces a las organizaciones como Carisma le pasa mucho que como que una forma de hacer llegar algo es con un comunicado de prensa, y resulta que el comunicado de prensa pues puede que le llegue a 2-3 medios que nos paran bolas a veces, pero no es necesariamente la mejor forma de llegarle a la gente pues en internet, que es nuestro público está ahí. Entonces también era como despertarnos, conocernos y también como empezar a despertar la imaginación y que ustedes también empiecen a descubrir otras formas de comunicar lo que hacen y que no se queden con la misma, como con la misma pues fórmula que de pronto les funcionó una vez, pero no necesariamente funciona para todos nuestros trabajos, para todos nuestros productos, para todas nuestras luchas, iniciativas o ideas. Entonces, teníamos como unos apuntes que cuando los estábamos pensando, sonaba todo muy como lugar común, como, ay, pues obvio que es eso, como lo que tenemos que hacer, pero resulta que no... Muchas veces no caemos en cuenta, lo olvidamos y como que con el día a día, con tanto trabajo, todo el mundo hace como 40 cosas, o sea, ustedes están como en 10 colectivos, o sea, es como todo el mundo está muy ocupado y no sé, a veces no tenemos tiempo para pensar en esos como obviedades del trabajo que si estamos automatizados a hacer las cosas como ya las fórmulas que tenemos, ¿no? Y sobre todo a los equipos de comunicaciones o a los que nos toca enfrentarnos a eso, no necesariamente un equipo, pero digamos la persona que está ahí como poniendo la cara a eso, las cosas le llegan mucho en paracaídas, o sea, como que se las tiran al final, llegan como todo muy tarde y es para allá. Entonces, como que queríamos hacer un pequeño recuento para ya darle la palabra a Derechos Digitales de estos lugares comunes que deberíamos volver a veces sobre ellos y no dejarlos tan olvidados. Entonces, lo primero es que tenemos como una responsabilidad, que es como una palabra un poquito a veces aburrida, pero creemos que en el fondo es eso, es como la responsabilidad de que nosotros somos los que sabemos lo que, digamos, lo que le pasa a nuestra comunidad o nuestro tema, ¿no? O sea, es como que tú sabes que el derecho a la salud es esto y aquello y por qué tenemos que defenderlo, pero tú en tu presentación tú misma decías esto es algo que está en la estratosfera para la gente. Entonces tú tienes esa responsabilidad, te estoy tomando ejemplo, de contarle y de que la gente se despierte y diga, claro, pues yo también soy un ser humano, yo también tengo derecho a la salud. Y eso como que pasa por simplificar el discurso. O sea, como que la gente, si nosotros somos los que tenemos ese conocimiento, si nosotros somos los que sabemos de las luchas de las comunidades LGBT, si nosotros somos los que tenemos el tema de bibliotecas o de conocimiento a través de Wikipedia, pues tenemos que como que ser conscientes de que no todo el mundo lo sabe. Si nosotros somos, pues tenemos que llegar como lo más sencillo posible, y ese sencillo no significa hacerlo menor, ni significa hacerlo más como tonto, porque la gente no es tonta, sino como lograr una síntesis o una cosa que sea tan atractiva que la gente se mueva, ¿no? Por eso. Lo otro que anotamos es, y es como parte del ejercicio de estar aquí hoy, es que no sabemos todo. O sea, sabemos algo, pero no lo sabemos todo. Y eso también implica que nos demos la oportunidad de hablar con otros y de conocer a otros, y no solamente en nuestros nichos o en nuestros grupos, pues que ya nos conocen y nos saludamos y tomamos cerveza a veces, sino como, bueno, ¿qué pasaría si, no sé, si Bocaribe habla con Misión Salud y se inventan un programa, ¿no? Como que ese tipo de diálogos que parecen que no fueran tan obvios, pero que podrían funcionar muy bien. Que las dos organizaciones no tienen nada que ver una con la otra, y resulta que sí nos podemos encontrar en diferentes cosas y salir de esa zona de comodidad, ¿no? Y hacer atractivo un tema, porque decimos Juliana, mucho con carisma o con derechos digitales, que manejamos unos temas súper pesados, que pueden ser súper aburridos, pero pues los podemos hacer un poco más divertidos si nos unimos con otra gente que tiene, o por lo menos David con bibliotecas, que la gente puede decir, uff, qué mamera, pero pues bueno, sí, encontramos otros colectivos que nos puedan ayudar a hacerlo un poquito más divertido y llegarle a otra gente, ¿no? Porque la idea de todos es llegarle a otros públicos que no tenemos cautivos, porque nosotros ya tenemos unas audiencias y necesitamos de llegar a otros. Exacto. Otra cosa que mencionó Natia.